8 millones. ¿Se da cuenta? 8 millones de vidas costó el relajo de Potosí, el robo más grande de la conquista española. Pero usted, oiga, ¿no estará exagerando un poco? ¿Cómo? Que me parecen demasiado los... ¿Quiere regatear, pues? ¿Quiere regatear? Está bien. Rebaje a 3 o a 6 o a 4 millones el número de los mineros muertos, pues. ¿Es menos crimen por eso? Sí, hombre. No, responda. Sí, todo es triste. Que sí, yo no lo niego. Mm. Pero a mí me parece que tampoco podemos juzgar las cosas de antes con los criterios de ahora, ¿no le parece? ¿No? ¿Cómo dijo? Pues lo que me parece a mí es que matar y robar al prójimo es un delito ayer, hoy y mañana. Claro. Al pan, pan. Y al canalla, cárcel. Tranquilícese, señora. No se me ponga así. ¿Y cómo me voy a poner? Si no se puede uno imaginar ni tantos montones de plata ni las botaraterías de esa señora de los gargajos que tiraba la vajilla por la ventana, ni el abuso de Europa, ni tanta muerte, ni bueno, qué sé está yo. Está bien, señora, está bien, pero eso ya pasó hace muchos años. Sí, ya. Muchos años. Pero yo me enteré ahora, ¿sabe? Y me duele. Me duele por más que esa sangre... ya esté seca. Quinientos años y siguen abiertas las venas de América Latina. Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.